Armenia, un lugar en el mundo, es auspiciado por Taller de Joyas Bartán, diseños exclusivos en piedras preciosas y semipreciosas en oro, platino y plata. Libertad 434, Oficina 12, Capital Federal. Tecno Escape, fábrica de silenciadores originales competición. Caños de escape nacionales e importados. Especialidad camión y colectivo. Doblado de caños, reformas especiales. Independencia 2729, Capital Federal. Teléfono 4931-9789. Այսօր դարձավ մեկ ամիս, որ խրով են կինարից, ինչ եմ արել սիրելիս, գոնես անգիրից. Այսօր դարձավ մեկ ամիս, որ խրով են կինարից, ինչ եմ արել սիրելիս, գոնես անգիրից, գոնես անգիրից. Մենակ նստացում որ ալվասքոն սիրո դարդից, ավ սիրելիս ինչ եմ արել գոնես անգիրից, մենակ նստացում որ ալվասքոն սիրո դարդից, բայց կոնցոր զանգ է գալիս, ուծ է դու ես սիրելիս, ավ կոնցոր զանգ է գալիս, ուծ է դու ես սիրելիս. Ալո դու ես, հելո դու ես, կոնցեր կարո դեն ես կեզ, ալո դու ես, հելո դու ես, կոնցեր կարո դեն ես կեզ. Buenos días, Mirta. Buenos días, queridos oyentes. Ich weiß, para ustedes volor un cantiner, para Luis Daniel. Para Luis volor. Ich weiß. Voch Luis Sainz gache. Claro, sabes hablar. Volor clave. Ajá, aquí tenemos, estamos todos aprendiendo en armenio, ¿eh? Estamos una vez más aquí en Armenia, un lugar en el mundo. Los invitamos a recorrer juntos uno de los epicentros de la civilización humana a través de su arte, sus habitantes, su historia, su gastronomía. Reportajes, poesía, noticias, reflexiones y música. Mucha música de ayer y de hoy. Conozca los secretos de una nación que nace y renace a cada instante desde hace 4.500 años. Armenia, punto de encuentro entre Oriente y Occidente, donde Asia se transforma en Europa. Un magazine cultural informativo del quehacer de las colectividades armenias de la diáspora. Un programa cultural informativo de la diáspora, conducido por Mikael Sarkisian y quien les habla, Mirta Satjian. Sintonícenos por FM San Martín 104.7 o por donde, Mica. O por la www.la104-medio7.com.ar. Se pueden comunicar a los teléfonos 4 al 4752-9744 o bien enviar un mail a armeniaenelmundo@hotmail.com. Ajá, muy bien. ¿Qué música tenemos para hoy, Mick? Y mira, recién pasó Armenchik o Armen Gordochan, Gondarchan, ya no sé cómo es el apellido, pero el tema era Aló tú es. Ajá. Y ahora con qué tema vamos. Mira, yo estoy antes del segundo tema. Te diría, quería comentarte algo sobre la Feria del Libro. Hoy es 11, mañana cierra la Feria del Libro. Los amigos, los conocidos, los parientes que han ido a la feria, lamentablemente no me pude llegar hasta allí por tantas cosas que uno tiene durante la semana para hacer y se les complica los fines también. Les recomendaría que aquellos que tengan la posibilidad de ir hoy a ver el cierre de la Feria del Libro, no estaría nada, nada mal. En el stand de Armenia les puedo asegurar que hay excelente cantidad de libros de Armenia en francés, en inglés, en armenio, en castellano. Van a poder encontrar este que les había recomendado la vez pasada, 100 importantes historias de 100 años, de Bedros Hajian. Son libros que están en castellano y están en armenio. Sin duda alguna, es uno de los tantos que ustedes van a poder encontrar. En donde relatan 100 historias de 100 formas, 100 historias diferentes. En ella, por ejemplo, desde el primero hasta el centésimo, hace una cronología de temas tales como de Johannes Evazovsky, la batalla de los conventos de los apóstoles de 1901, el patriarca de la poesía armenia, autores referidos a Revond Alishan, la revuelta de Sassoon de 1904. Todo esto que yo les voy diciendo. Todos estos importantes temas se exponen normalmente en 2 o 3 páginas de las que ustedes pueden ver en este libro que logra y así se volverá una pequeña reseña, una suerte de enciclopedia de la memoria en cuyas resumidas páginas el lector puede encontrar los datos de los hechos más relevantes que son esenciales para conocer la historia de los armenios durante estos últimos 100 años. Al final de la obra el autor defiende su idea de que tras las decisivas peripecias del siglo XX e incluso tras las independencias de Armenia y Karabaj, el pueblo armenio estará obligado en el siglo XXI a lidiar con serios dilemas. Ante todo, la idea del libro es satisfactoria. Luego viene desde la calidad y su contenido. Debemos felicitar al maestro, al señor Bedros Hajian, por una investigación tan beneficiosa. Esto salió el 28 de septiembre del 2006 en el diario Marmara, por Robert Hadejian. Bueno, ¿seguimos con algo más de música? Ahora yo digo, vos sabes tanto, tenés tanta información. Tanto, no sé. ¿Me podés decir quién canta es Herranal Chengarov? Herranal Chengarov, mira vos. O directamente lo escuchamos. Y escuchémoslo, no sé, a ver, escuchemos quién lo canta y te digo. Capaz que lo sacamos, ¿no? Puede ser. Bueno, dale. Entonces vamos con Herranal Chengarov. Dale. Thank you. ¿Qué tal? Sí, continuamos en Armenia, un lugar en el mundo, en la 104.7. Y a ver, ¿quién era el que cantaba? Ahora, yo no sé por qué siempre digo en la 104.7, porque los que están escuchando ya saben que es la 104.7. Exacto, dale. ¿Quién cantó? Y después vamos a llamar. Ah, era Kagi Kevorkian. Ahí está, Kagi, lo sacaste. Kagi Kevorkian. Va. Con apoyo logístico, todo está perfecto. Vamos a mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando. Tenemos gente de Panamá. Besos, Héctor, que estás en Panamá. Un besito grande siempre aquí de todos nosotros. Fiel, gracias toda por la estar. Gente de Capital, tenemos gente de Corrientes. A ellos también. Corrientes, saludos. Misak, Jan. Son dos, ojo. Bueno, está bien, obviamente. Dos lugares distintos de Corrientes nos están escuchando, así que... Misak, besos grandes, a vos también. Y ahora tengo algo que él mandó. ¿Quién más tenemos? Te falta la chica de la Palermo, de la Universidad de la Palermo. Bueno, la compañera ahí te de Meli. Vos. Bueno, no, nada, les mandamos saludos a la compañera de Melanie que nos están escuchando. ¿Desde dónde a dónde? Gracias, chica. De la UADE para la Palermo. Vamos para adelante, gracias. Vamos adelante. Bueno, besos, chicas, a ustedes también. Gracias por estar ahí. Mira, recibí una carta de Misak, lo manda mi amigo, el correntino de la República de Corrientes, Misak Nakashian. Y en verdad, los otros días estuve hablando por teléfono con quien recibió esta mención. Él vive en la provincia del Chaco y le entregan. Es el único armenio que está en el Chaco. La Cámara de Diputados de la provincia del Chaco resuelve... En la resolución 418 se adhiere a la conmemoración del Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, el 24 de abril del Corriente, en memoria del genocidio sufrido por el pueblo armenio. Expresa su solidaridad con las familias de las víctimas del genocidio contra el pueblo armenio ocurrido entre el 15 y el 23, estimándose entre 1,5 millones a 2 millones el número de víctimas, en lo que se constituyó como el primer genocidio del siglo XX. Repudia todos los crímenes de lesa humanidad que pudieran haberse perpetrado bajo justificaciones de cualquier índole, así también la negación de tales hechos oportuna y sobradamente documentados. Rescata la valoración activa de la estructura del derecho internacional de los derechos humanos como recurso de la humanidad toda. Registra la presente resolución efectuar, las comunicaciones pertinentes y oportunas, proceder al archivo, y esto está dada en la sala de sesión de la Cámara de Diputados de Provincia del Chaco a los 23 días del mes de abril del año 2008. Firman Pablo Bosch, secretario de la Cámara de Diputados, y Alicia Mastandrea, presidente de la Cámara de Diputados. La resolución es la 418. Y aquí se dirigen, dice, señora Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. Señora Presidenta, habiendo sido honrado con la invitación a participar del acto conmemorativo del 93 aniversario del genocidio armenio y ante la imposibilidad de estar presente en su querida provincia, me permito hacerla a través de esta evocación. Recordamos hoy la primer guerra de exterminio del siglo XX y lo hacemos en repudio de las crueles matanzas entre el 15 y el 23 llevado a cabo por el Imperio Otomano y el Estado de Turquía. Desde entonces, la lucha del pueblo armenio contra el olvido y la impunidad por el reconocimiento de la verdad fue incesante y colisionó contra la intransigencia negacionista del Estado turco y la complacencia diplomática de muchos estados. Recién, en 1985, un informe de la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas informa parte de esto y también por primera vez la palabra genocidio como junto a la palabra armenio. El reconocimiento del genocidio armenio se ha expresado en numerosas decisiones de estados, parlamentos y otras instancias en el mundo entero, permitiendo la consolidación de una tendencia universal, ejemplo de ello en las resoluciones que acabo de leer antes, la 418. Esto está hecho de la Auditoría General de la Nación, la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, y resuelve lo que antes dije. Bueno, felicitaciones, muchas felicitaciones, gracias por enviarme, Misakchan, esto. Te prometo que lo voy a entregar en mano a quienes ya hemos dicho a los diarios, para que también pueda ser leído por el resto del público. Mick, te escucho. Dime, ¿con qué querés que sigamos? ¿Tenés algo para contarme o querés que escuchemos algo más de música? Y para contarte muchas cosas, pero no creo que a la gente le interese. Así que vamos con Pajik Pogosyan, Capo y Thatcher. Ay, ninja, Ay, que es mi miqueta, chum, carevo. Dolor en una fe, puta forma aquí. Che bormita, rianza, poca aquí. Dolor en asome, su mundo es tomado. Ay, que es mi miqueta, chum, carevo. Dolor en una fe, puta forma aquí. Che bormita, rianza, poca. Dolor en asume, sudo sola, ay, que es mi miqueta, juntaré vos. Dolor en una fe, mundo da forma aquí, que por mi taría saco que aquí. Dolor en asume, sudo sola, ay, que es mi miqueta, juntaré vos. Dolor en una fe, mundo da forma aquí, que por mi taría saco. Estamos aquí de regreso en Armenia, un lugar en el mundo. Y te digo, quien cantó era Armen Aloyan. Y el tema, Hizun Daregan. Bueno, Armen Aloyan, Pashik Bogosian. No es lo mismo, ¿eh? Me parece que va a haber un poco de diferencia en las voces. Fue el último vasito de tequila que tomé, disculpen. Bueno, está bien. Nervajex. Quería contarles algo que quedó la semana pasada. A ver, cuéntense. ¿De qué se ríen? Ah, todo bien, todo ¿están bien. Disculpados? Sí. ¿Por eso? Bueno. Ah, gracias. Muy amable. Bueno, pero la parte armenia, les toca a ustedes dos. Chemas, que a vos. La parte armenia, le toca a ustedes dos. Porque les gusta. Yo te puedo asegurar que el chum que tienen, a la gente les gusta, les agrada. Pero ustedes, Kakashvik. A ver, le gusta, pero no nos entienden. Sí, que les entienden. Hay un poquito de buena voluntad de ambas partes y vas a ver cómo todo se entiende. Bien. ¿Vas a hablar de qué vas a hablar? Mira, encontré los otros días una biografía de Baltasar Ayvazian y uno pensaba... ¿Quién es Baltasar? Exacto, eso. Contame, ¿quién es Baltasar Ayvazian? ¿Quién? Oh. El negro Baltasar no es, ¿no? No, no. No, no. Está bien. Este Baltasar Ayvazian es un artista olvidado. ¿Sí? ¿Un artista olvidado? Y sí, mira vos. Artista... Sí, pobre él. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos memoria. Está bien, pero ¿cuándo fue conocido? ¿En qué momento? ¿Qué época? Contame. Mira vos, a pesar de haber nacido en uno de los peores lugares y momentos de la historia armenia contemporánea, Baltasar Ayvazian logró sortear un destino trágico que lo guardaba en su Adana natal. A los 13 años, en 1909, se salva milagrosamente de las masacres de Gilgia y es enviado junto a otros huérfanos a Rostov y luego a Izmir, donde inicia sus estudios de plástica. A Italia, a continuar su formación artística, fracasan debido a la guerra de esta nación con Turquía. En 1912 retorna a Adana, donde continúa su educación hasta las deportaciones de 1915. Nuevamente salva su vida providencialmente junto a otros 5 jóvenes en los desiertos, ocultándose entre una escuadrilla de soldados alemanes que pasaba frente a ellos. Con el destino aún a su favor, conoce al militar y abogado Otto Pieper, quien lo contrata como traductor y con quien viaja a Mardin, Mosul, Halep, Derzor, Bagdad, Sham, Nazaret, Constantinopla, hasta Múnich. Sin embargo, a su retorno a Constantinopla, es denunciado y detenido, permaneciendo preso en la cárcel militar hasta la finalización de la Primera Guerra Mundial. Su salud es deteriorada gravemente y es internado. Retorna a Daná, ocupada por los franceses en ese momento. Hasta el trágico vaciamiento en Cilicia de 1921, está a cargo, es profesor y está a cargo de la sección del dibujo. En 1922 se establece en Buenos Aires, donde desarrolla ampliamente su talento creativo. En múltiples ámbitos trabaja como dibujante, publicista, durante 25 años, los cuales obtiene 5 premios otorgados por el Ministerio de Agricultura de la Nación, en exposiciones de etiquetas comerciales, fue miembro directivo y bibliotecario de la Asociación de Artistas Plásticos de la Argentina, organiza exposiciones en 1944, en 1950 en UGAP, en 49 trabajos de las más variadas técnicas, óleos, acuarelas, carbonillas, dibujos en tinta aguada, lápiz, ilustraciones para libros, etiquetas, impresas, como dije antes. Un significado, fue muy significante su trabajo artístico en esta comunidad armenia y dentro del ámbito nacional. En la historia de nuestra colectividad no se vio... se vio honrada por su presencia y sus obras, su servicio a la armenidad. Entre sus trabajos más destacados para nuestra colectividad, ¿sabes qué? ¿En qué trabajó? ¿Qué fue lo que pintó? Las imágenes de los santos que ornamentan la Catedral de San Gregorio Iluminador. Esas imágenes que vemos cuando entramos, si bien ahora muchas de ellas fueron retocadas o vueltas a pintar por el papá de Arya, ¿cómo es? Por Geridian, por el pintor Geridian, pero ahora él fue quien armó y el que pintó por primera vez en San Gregorio Iluminador estas pinturas santorales, conjuntamente con Gregorio de Herbartanian, que data de fines de los años 30. Embelleció programas de conciertos, diplomas escolares, pergaminos, decenas de libros y revistas. Vive y se hace presente hoy en cada lugar donde se aprecian sus obras y se honra su memoria. Alguna vez se lo oyó decir: gloria a la cultura armenia y honor a sus artífices que han distinguido al rico arte del pequeño pueblo armenio. Él fue un artista injustamente olvidado. Su nombre, Baltasar Ayvazian. Bueno, sabemos un poquito más de armenios en el mundo. En este caso, Ayvazian, quien estuvo viviendo aquí en la Argentina e hizo esto que les acabo de comentar. Mick, yo quiero algo de música. Bueno, ahora sí, lo que dije antes, eso. ¿Pashik? Espero no equivocarme, sí. Pashik Pogosyan con Capri Tachi, ¿no? Muy bien. Escuchamos. Y después viene la receta. Come on. Սավետներով արի իմ կարոտած, համջուրներով արի իմ հայաղջի, սիրուն իմ հերի. قال میر خنزر تیراندان قال میر خنزر بدر جان قال میر خنزر تیراندان قال میر خنزر بدر جان دانس خنزر بدر جان دانس خنزر بدر جان دمبو Muy bien, continuamos aquí en Armenia, un lugar en el mundo, y no voy a decir en la 104.7 porque ya lo saben. Y lo dije mientras decía que no. ¿Qué es lo que no entendías? Lo que escribo acá, lo que está escrito en este papel que no entiendo, porque escriben en japonés. Ustedes se burlan, pero no es, ya poner en Gaskerek. Así que no entendí. ¿Lo escribiste vos? No, porque lo que está acá, el tema, es de ustedes. Pero vos, ¿por qué lees el tema? El tema lo digo yo. Muy bien dicho. Estás muy chistoso, ¿eh? Estás y eso que estás dormido. Eso que estás dormido. Bueno, el dambú, después de eso. Viene la receta del kata. ¿Sabes cómo están los dambul, no? Con este tema ya. Bueno, vamos a poner la receta del kete o kata. ¿Costamos a dar hoy? Sí, pero este es al estilo... No, Hayastansi. Este es al estilo de Pat McGann Hayastansi. No, es al estilo Hayastansi, no sé. Pero ustedes le ponen mucha manteca a eso. Nosotros hacemos distinto. Así que cuento el que hacía mi abuela y mi mamá. Bueno, vale. Y después le pido la receta a tu mamá para pasar el otro. ¿Va Joris va? Ya está, entonces es lo mismo. Es lo mismo. Bien, entonces, para un kilo de harina necesitamos disolver 100 gramos de... En 50 gramos de levadura, dejar elevar en un poco de leche, tamizar dos veces la harina y agregar 100 gramos de manteca derretida más 200 gramos de quema de leche. Tres huevos, amasar y agregar de a poco la leche tibia, lo necesario, sin la levadura. Después de amasarlo durante un tiempo, agregamos a ella esta levadura ya levada, que debe estar bien chirle, y le agregamos a ella suavemente 3 o 4 cucharadas de azúcar, si se quiere dulce. En mi caso, en mi familia en general, no lo consumimos dulce, lo consumimos salado. Le agregamos sal, como les dije antes, en lugar de azúcar, o azúcar, si bien quieren. Amasarlo sin agregar harina, tantas veces como sea necesario, que no se pegue en las mesadas de mármol. Los que tienen mesada de mármol lo pueden hacer ahí, que es mucho mejor para amasarlo. Le van agregando de a poquito harina para que se pueda despegar del lugar. Y mientras tanto, cuando esta masa ya está preparada, la taparon como si fuera un bebé, lo pusieron en un lugar tibio, preparan el joris. ¿El joris cómo prepararlo? Manteca, azúcar o no, manteca y harina también puede ser, nuez y si quieren un poquito dulce, obviamente azúcar. Y si no, en lugar de azúcar, sal. Este joris preparado, ustedes le ponen esos hadik chiquititos negros que lo conocemos como cherek kotur o para algunos es amapola, pero no es exactamente amapola. En castellano no tiene traducción, estuve averiguando, pero no encontré la traducción exacta de esas semillitas. No, tampoco es clavo de olor. Son chiquititas negras como la amapola, pero no sé en castellano qué traducción tiene. Así que tiene la receta de este kata, pues salado o dulce. Ustedes querían, si necesitan saber la receta más explícita, mejor explicada, lo pueden entrar a nuestro blog y allí lo van a encontrar. Micael, ¿querés decir? No, nos pueden mandar un mail pidiéndolo, como digo siempre, a armeniaenelmundo@hotmail.com, bueno, y nosotros le respondemos. Y en el blog, entrando, van a ver las fotos de las chicas que estuvieron aquí los otros días del Colegio San Gregorio, por el 24 de abril. Eso y unas cuantas cosas más, y nosotros también los fotografiados, y unas cuantas fotos. ¿Arroba? Sí. A ver, pongámonos de acuerdo. Dos, tres, ¿cómo es? No, Armenia y el Mundo y, sí. y Latina. Armenia sí. y el Mundo, todo junto, .blogspot.com. Ahí está. Muy bien. Ahí, entrando allí, pueden encontrar tranquilamente estas fotos que les acabo de decir. Bueno, bien. Ahora nos pasamos. Yo quiero escuchar algo de Nune. No, antes ¿no? vamos a una tandita y bueno. después sí viene Nune. Bueno, dale. Inmobiliaria Ristra, de Pedro de Mizquiam. Compra, venta, alquileres, tasaciones sin cargo. Avenida Francisco Fernández de la Cruz, 1201 Capital. Teléfono 4918-0455. Email riestra@buscaimuebles.com. Restaurante Anush, 20 años de experiencia, cocina armenio, árabe y griega. Organización integral para fiestas, reuniones y catering. Avenida Carabobo, 640 Flores, teléfono 4631-1349. Armenia, 1242 Palermo Viejo, teléfono 4776-0999. Ambiente familiar. Joyería Star, atendida por la familia de Cricor Muradian desde hace más de 50 años. Avenida Dr. Ricardo Balbín, 4020 Capital. Teléfono 4542-6964. Y en Belgrano, Pampa, 2783. Joyería Star. ProForce, calzado deportivo de alta calidad. ProForce. Armenia, un lugar en el mundo, es auspiciado por Taller de Joyas Bartán, diseños exclusivos en piedras preciosas y semipreciosas en oro, platino y plata. Libertad 434, Oficina 12, Capital Federal. Tecno Escape, fábrica de silenciadores originales competición. Caños de escape nacionales e importados. Especialidad camión y colectivo. Doblado de caños, reformas especiales. Independencia 2729, Capital Federal, teléfono 4931-9789. Մենք սիրո համար ենք ծնված Սիրտն իմ հանձնեմ կամուն անտես Թող բերինակես Լուրձ արկեր սիրահարված Մենք իրար համար ենք ծնված Միայն ես և դու Ու չկա էլ ոչ ինչ մեզ համար Միայն ես և դու Սիրո մեջ մենք գտել ենք իրար Միայն ես եւ դու Ու չկա էլ ոչինչ մեզ համար Միայն ես եւ դու Սիրելով ապրելու ենք անմար Երբ ինձ կրկում են տաք ու ջեր Քո ձեռքերը մեմ Դողացող իմ խրեն ծնվում Քեզ համար երգեր են ծնվում անգիրար միայն ես եվ դու ու չկայլ ոչ ինչ մեզ համար միայն ես եվ դու սիրելով ապրելու ենք անմար մի հրաշ կես իմ կյանքում կես էդ աշխարն եմ ես սիրում անսաման ուղ են իմ սիրո սիրո խոսկեր միշտ կանած բար չեմ թակցնի ես ոչ մի հիվար ու անվեջ կացեմ սիրելով միա ես եվ դու ու չկայլ ոչ ինչ մեզ համար միա ես եվ դու սիրո մեջ մեն գտել են գիրա միա ես եվ դու ու չկայլ ոչ ինչ մեզ համար միա ես եվ դու սիրելով ապրելու են կանմար Ես էդ աշխարն եմ ես սիրում, անսահման ուղ են իմ սիրով Սիրով ոսկեր միշտ կանած բար, չեմ թաքցնի ես ոչ մի բար Ու անվեջ կասեմ սիրելով Միայն ես եվ դու, ու չկայլ ոչ ինչ մեզ համար Միայն ես եվ դու, սիրո մեջ մեն գտել ենք իրա Muy bien, continuamos después de Nunei y Sayan, Mi Añe Sudú, ¿no? El tema. Muy lindo, muy lindo. ¿Con quién canta? ¿Quién es el otro? ¿El del Ludo? ¿Arsén? ¿Cuánto? Arsén, ¿no? Bueno, Arsén Safarian, eso. Bueno, Mirta acá me dejó algo para leer. Ella se fue. Rajó Mirta, ¿eh? Sí, cada tanto, viste, se va. Así que vamos a leer algo, una cartita que recibió del Grupo Scout General Andranik. ¿Qué dice? Señora Mirta Sayán y familia, de nuestra consideración por la presente tenemos el agrado de comunicarles que el sábado 10 de mayo se realizará la ceremonia de cambio de jefatura en nuestro grupo, en la que Sebastián López Casperian asumirá como jefe de grupo, acompañado por Mariana Martirosian como subjefa. Mirá que ya se hizo esto, ¿eh? Sí, sí, ayer. Claro. Bueno, pero estamos leyendo que hubo un cambio de jefatura. Dice, es un orgullo para nosotros que dos personas que se formaron en el seno del Grupo Scout General Andranik asuman la dirección del mismo y queremos celebrarlo con quienes siempre estuvieron cerca nuestro. La ceremonia será, bueno, fue a las 17:30 en el patio del Instituto Mario Manuquén, Armenia 1322, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ese es el cambio de jefatura y subjefa del Grupo Scout General Andranik. Y después hay un agradecimiento que quiere que lea. Querida Angelvi de la filial ASMIC, que es esto, Asociación Civil Armenia de Beneficencia por América del Sur. Adelhom. Adelhom. Bueno, Mick, después de cambio de horario. Ahora vamos a cambio de horario. Que tienen este año en el 2008 y el calendario de este Antamagán Yogov es el 15 de abril, el 20 de mayo, el 15 de julio, el 9 de septiembre y el 28 de octubre. Felicitaciones por este nuevo cambio, por este nuevo año que van a tomar y está firmado por su presidenta Anita Yangochian. Cariños a todos ustedes de parte mía y de la radio. ¿Y con el café qué pasó? Y hablando de cambio, vamos con el cambio de horario. Ya estamos de vuelta. ...104.7 ayer. 104.7 hoy. ...104.7... tu radio, las 24 horas, siempre. Alineación y balanceo Luis, 26 años de experiencia en tren delantero y suspensión. Martín Fierro 4681 y 1 de agosto. Villa Ballester, teléfono 4767-3051. Alineación y balanceo Luis. Aberturas Marchetti, Santos Vega 6100, Villa Bosch. Entregas sin cargo. Teléfono 4844-3329. Aberturas Marchetti, desde 1954, siempre en Villa Bosch. Centro de Copiado Genuine. Librería comercial, escolar y técnica. Fotocopias, duplicaciones, láser color y ploteo en el acto. San Lorenzo, 2127 al 31, San Martín. Teléfono 4724-0027. 4724-0027. Centro de Copiado Genuine. Usted me conoce, hace años que con seriedad y también con alegría estamos informando aquí en la 104.7, en este Pasa de Todo, que está los martes, miércoles y jueves de 11 a 13, con toda la información local, las primicias, lo que tiene nuestra página web, Pasa de Todo, siempre aquí en la 104.7. Basta de humedad en las paredes y cielo rasos. Coloque hoy las placas antihumedad San Francisco. Elimina la humedad y el salitre sin dejar manchas. De colocación fácil, rápida y limpia. Placas antihumedad San Francisco. Estamos en Avenida Balbín, ex Mitre, esquina Dorrego, San Miguel. Teléfono 46-64-75-66. Presupuestos sin cargo. Vía mail sfsanmiguel@hotmail.com. Placas antihumedad San Francisco. Una opción que vale la pena. ¿Problemas de dinero? ¿Necesitas dinero? Obtené tu préstamo por teléfono en 48 horas. Cada 1.000 pesos abonás solamente 3 cuotas de 384 pesos o 6 cuotas de 217 pesos. Consultas por otros montos y planes al 4840-0805. Comunicate 4840-0805, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. Absoluta reserva y seriedad. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Este año la 104.7 se acerca a vos, llevándote la mejor música. La mejor información y los mejores programas de San Martín. La 104.7, cada día más cerca tuyo. Thank you. Muy bien, continuamos ahora en Armenia, un lugar en el mundo, en la 104.7. Les recordamos que nuestro teléfono es 4752-9744 para cualquier consulta, comentario o opinión que quieran hacer, tienen el espacio. Y para comunicarse con nosotros lo pueden hacer aparte del teléfono, enviando un mail a armeniaenelmundo@hotmail.com. Cualquier novedad sobre el programa, todo lo que pasa, todo lo que se viene, recetas, lo que quieran saber en Armenia y el Mundo, con I latina, todo junto, armeniayelmundo.blogspot.com. Y bueno, quien pasaba era Valeria Samelian cantando Encarnar. Venga, un hermoso tema y una maravillosa voz. Exacto, exacto. Bueno, mira, los otros días me encontré con algunos oyentes de la radio y me preguntaban, así como estamos dando, como vamos a empezar otra vez a hablar sobre óperas, sobre música popular y demás, también sobre la arquitectura de Armenia, esta arquitectura, sobre los monumentos, la arquitectura que llamó tanto la atención a viajeros franceses, a ingleses del siglo pasado, sobre las bases de sus descripciones de un tal Auguste, que incluyó al primer estudio crítico sobre la arquitectura armenia en su historia de la arquitectura. Este libro fue publicado en 1899 y su obra aparece recién en 1918. Asigna a Armenia un rol más importante que lo que uno piensa en los orígenes y en el desarrollo de la arquitectura cristiana. Por ejemplo, el monasterio de Datev, que data del siglo IX al siglo XVII, es un monumental convento que está al sur de Armenia, en la zona de Siunik. Yo tuve la oportunidad. Mica, ¿pudiste ver vos el monumento, el convento de Datev? Mirá, yo creo que visité todos los monumentos que había, pero muchos no me acuerdo. Era muy chico. Porque papá siempre va, en familia siempre íbamos a recorrer todo, siempre nos llevaba a todos lados un fin de semana o algo, desaparecíamos a recorrer Armenia, así que. Me acuerdo mucho de Sevan, Yermuk, Arni, pero después. Claro, eras chico. Bueno, este Datev, este monasterio de Datev, que data de este siglo del 9 al 17, es un bellísimo monasterio. En realidad yo tuve la suerte de verlo, y aquellos alumnos que han podido también viajar los viajes de fin de año a Armenia de fin de curso también han podido verlo, y es hoy ya está terminado. Es un excelente, vuelvo a decir, es una pieza arquitectónica inigualable. Según la arquitectura, según él, los armenios fueron los primeros en trasladar a la piedra la cúpula usada en la arquitectura de ladrillos de Irán septentrional, y los primeros en construir iglesias cuadradas con pequeños obsidianichos y coronados por una cúpula. Si bien quedan pocos restos de la arquitectura de esa época pagana, la abundancia de monumentos arquitectónicos, iglesias, complejos monásticos y fortificaciones, me refiero a las medievales, determinan el hecho de que Armenia era llamada hoy día museo al aire libre. Las primeras iglesias armenias fueron de plano basílico, derivadas de las construcciones civiles paganas, pero a partir del siglo IV comienzan a tener preponderancia a los templos de cúpula central, generalmente pequeños, pero de gran solidez y simplicidad, exterior e interior. Quizás muchas de las cosas que voy diciendo para algunos se les haga un poco difícil la comprensión, pero para aquellos que entienden un poquito, no que no hace falta entender, sino el haber leído un poco o haberle visto alguno de los libros de arquitectura armenia, o no arquitectura armenia, sino arquitectura medieval en general, puede comprender y entender lo que les estoy diciendo. Es casi sistemático el empleo de la cúpula cónica. Los arquitectos armenios, que no buscaban impresionar por la grandiosidad material, se interesaban en su funcionalidad de los elementos, la perfección en el acabado y la búsqueda en la perfección estética que sensibiliza al espectador por el juego de volúmenes, los contrastes de luz y sombra, las armonías de líneas. La arquitectura moderna, que se desarrolla especialmente en este siglo, inspira a sus líneas en los rasgos fundamentales de las construcciones medievales y utiliza en general sus mismos elementos. Armenia tiene piedras propias, como por ejemplo el duf en distintos colores. El duf en distintos colores, como bueno, muchos habrán tenido la oportunidad de viajar a Armenia y poder ver esas construcciones, esa manera de poner piedra sobre piedra sin necesitar cemento, como se hacía en ese momento en los en las iglesias, conventos y monasterios. Esa arquitectura de ver ese museo al aire libre. En verdad, si uno busca material, no solamente por internet, sino en distintas libros especializados, en distintos diarios especializados sobre la materia de arquitectura, seguramente van a encontrar el nombre de Armenia en cualquiera de ellos por la simplicidad de sus construcciones monásticas y edilicias. Bueno, hasta aquí es un pequeño reconto de lo que es la arquitectura en Armenia. Más adelante hablaremos de la literatura, de otra vez hablaremos de música, de epopeyas, de sus manuscritos, esos manuscritos que nos hacen recordar y nos hacen ver quiénes somos y de dónde hemos venido durante estos 4.500 años. Mika, ¿qué escuchamos? Ahora vamos con uno de los más grandes violinistas para mí de la historia, con Carlos Arapetyan tocando Moldavian Folk. Ay, mamá Jan, seguro. We'll be right back. Muy bien, continuamos después de Carlos Airapetian con Moldavian Folk. Y vamos al bloque de noticias. Igual cortito, hay dos titulares que resaltan en, entre los titulares, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, uno habla de que de la visita del Catholicos Gagarin II al Vaticano, que se juntó con el padre, con el Papa Benedicto XVI, donde condenaron el acto del genocidio, en un acto condenaron el genocidio armenio del ocurrido el 24 de abril de 1915. Tanto el Papa como el Catholicos armenio criticaron duramente este acto, ¿no? Este hecho. Y otro de los titulares es el de la doble ciudadanía, donde se aprobó la ley en la cual los descendientes de los armenios pueden ir a tramitar la ciudadanía armenia. Si tuvieron algún abuelo o padre armenio, bueno, los nacidos en la diáspora, digamos, ya pueden ir a solicitar iniciar el trámite por la ciudadanía armenia. Los que quieran un cuadernillo informativo totalmente gratuito, se les enviará por mail. Entren a ian.cc. Al final de la nota, donde está la noticia, al final de la nota dejan un mensaje solicitando el cuadernillo, donde, bueno, se les enviará totalmente gratis un cuadernillo informativo bien detallado sobre esta nueva ley aprobada. Bueno, Mirta, ¿quieres agregar algo? Me parece bárbaro, lo que acabas de leer, de informar a la gente. Eso está bueno. Hay mucha gente que, seguramente, debe haber mucha gente que quiere tener esa doble ciudadanía y por no haber nacido en Armenia, hasta hoy hubiera sido imposible. Mira, te voy a contar algo. Melkonian Gertaran Hamalir. ¿Te dice algo? No. ¿Conoces del Melkonian? Bueno, resulta no, ser la verdad que... No. Es una escuela, fue una escuela que estuvo en la diáspora, está en la diáspora, y comenta lo siguiente. Melkonian Hamalsaran Hamalirin Shinarutuna Bidieskasi Hachor Tareskespin Yerevani Nork Tagamasimech Aizrakrin Adenahosne Yardarabeden Ari Atamian Vormiemnu Jamanak Haipare Korzagan Antanur Miotian Getronagar Varchutian Antam Nerene Aiz Te Usurna Usanok neru yevte tasajos neru haduk harapertuneri bidi antkerge getrona ur dasne uta hazar meter karagusi shinarutyun bidi iraganatzen bi. Resulta, esto es un pequeño informe que sale del colegio Melkonian. Aquellos que fueron exalumnos, al menos yo tengo dos compañeras de trabajo que son melkonianzi, ellas cuando nombran su colegio se para como Mirta Legrand cuando dicen que son de Rosario, comentan, fue un centro de conocimiento, un centro de educación muy importante, y fue cerrado en el 2007. Sus últimos alumnos fueron en el año 2007, y hay un programa educacional de UGAP que se va a realizar esto en Armenia, que es el Centro Melkonian de Hayastán. Esta institución educativa Melkonian, que hace la Unión General Armenia de Eficiencia, toma la responsabilidad de tomar esta escuela desde su principio. Es un centro educativo, fue fundado por los hermanos Melkonian, siendo su prioridad la educación y el cuidado de los niños huérfanos que sobrevivieron al genocidio que azotó a la nación armenia en 1915. Durante 8 décadas de existencia, este instituto educativo Melkonian pasó por distintas etapas de desarrollo, tal como otras instituciones educativas de la diáspora. Durante sus primeros años, el Instituto Melkonian proveyó refugio y cuidado a miles de huérfanos. Conforme fue pasando el tiempo de Consejo Central de la UGAP, procedió a transformar este centro Melkonian de un centro de refugiados a una institución educativa. Con el creciente impacto global sobre los factores culturales, el cambio de estilo de vida, el perfil de la juventud armenia ha cambiado, y las tradiciones que forman esta identidad deben volver a evaluarse desde una nueva perspectiva. En consecuencia, el mantenimiento de las tradiciones culturales y cultivar un sentimiento de identidad debe perseguirse a través de lugares que mantengan una sintonía con la generación en la que están en las que están dirigidas. Es así que se creyó que la iniciativa más fuerte que ayuda a los armenios en toda la diáspora a mantener su identidad y patrimonio son las que mejoran y fortalecen su relación con Armenia. Con una nueva división de Armenia y el fortalecimiento de una diáspora y para reedificar el Instituto Melkonian y garantizar la viabilidad para las nuevas generaciones, fue tomada en forma la idea de establecer un amplio y destacado centro armenio, un centro llamado Centro Universitario Melkonian. Al mismo tiempo, el Instituto Melkonian de Chipre dejó de funcionar gradualmente a partir del 2004, siendo su última promoción, como dije antes, en el 2007. Allí, la República de Chipre agradece por los servicios prestados de esta institución, por todos sus exalumnos que están por todas partes del mundo, y lo que sí está bueno es que se va a centralizar, se va a estar este Centro Universitario Melkonian en Armenia. Todos aquellos que quieran estudiar no solamente la lengua armenia, sino muchas otras áreas de la educación, lo pueden hacer allí. La construcción está a partir de mediados del 2008. Bueno, esperemos que nuestros hijos y nuestros nietos puedan hacer esa capacitación o esa educación universitaria en Armenia en algún momento no muy lejano. Mikjan, hima hetat. Cohet, se, inchvidilas. Chimiche, vima, humetir. Y che, hima, y es inca, se, estaba conmigo misma. Hincho, Sharuna, Geng. Eso que es una de esas concentraciones en un Xinjiang. Todavía no, ya vamos a estar en una de esas concentraciones, bueno, dale. Ah, está muy bien, está muy bien. Hay drogas que te facilitan esas concentraciones. No, pero no estoy todavía en esas. No. No me hace falta. Gracias, hija, ya, che, no la gane más chicas. Si te lo dice tu hija, no sé. Hay pez. Como usted. Bueno. Ojalá estén aquí viendo lo que están haciendo estos muchachos. Menos yo. ¿Vas a empezar a quejar ahora? No, no me voy a quejar, porque las facturas están muy ricas. ¿El café cómo salió? Más o menos. Más o menos, poquito bueno, hiciste. ¿Qué pasó? ¿Te salió el...? Ah, perfecto. Allá atrás hay un cartel. Prohibido comer en el estudio. Prohibido comer. Y yo leí fumar. No convidar, pero... Claro, está bien, está bien. Va, hay que seguir y llevar a convidar, ¿eh? Vamos, gente. Seguimos bueno. Con que Micael Chan. Ahora vamos con Haike Bondrian o Hospital Chi Haiko. Sirona Mac. De Kassink. Romántico. Բացեցի քո նամակը կարդացի Իմացա որ ես կյանքում կորցրեցի քեզ Ես ոնց ապրեմ առանց քեզ Իմացա որ ես կյանքում կորցրեցի քեզ Ես ոնց ապրեմ առանց Oh, canj ve sharuna es inch tav inz veretsi im mama gone yasak hotegh yes namak gare asavo yes anne gone yasak hotegh yes namak gare asavo yes anne Dale, dale, sigan comiendo que estamos en el aire, ¿eh? Tranquilos, tómense sus tiempos, ¿eh? Todo tuyo, Mirta. Muy bien, muchas gracias. Yo acá me ocupo de la factura y vamos. Claro, está bárbaro. Bueno, quería comentar lo siguiente. Recibí de Estados Unidos un CD, obviamente, de mi queridísimo amigo Ararat Petrosian. Él es Shoviahar, Dutugahar, que se llama Ecos. Ustedes pueden entrar en internet y buscar, así como digo, Ararat Petrosian con P y doble S. Entran directamente a la página de YouTube y pueden escuchar sus canciones. ¿Por qué les comento? Porque hace unos 15 días se celebró, no se celebró, se conmemoró en memoria de los mártires del 24 de abril y de aquellos que también han muerto en la guerra de Karabaj. Se hizo un concierto en memoria de las víctimas armenias del genocidio y pusieron en sobre el escenario, se ejecutó esa noche la oratoria de Aram Khachaturian. Quien toca esa oratoria, el Shovi y Duduk, es este querido amigo Ararat Petrosian. En esta oratoria de Aram Khachaturian, de Khachaturian Avetisyan, gracias Dani, estaba pensando en Khachaturian. La oratoria de Avetisyan, estuvieron ejecutantes de aquí de Argentina, fue Tigrán, ¿se acuerdan el nombre, el apellido de Tigrán? Tigrán Tanielian no es, ¿no? ¿Cuál Tigrán? El violinista, el que se fue de aquí, bueno, sí, está muy mal, no me acuerdo el apellido, fue Tigrán de Estados Unidos, quien les dije, Ararat. También estuvo el hijo de uno de los grandes músicos, directores de orquesta de Aram Merangulian, Manbel Beklarian, y su hijo David Beklarian. También otros conocidos dentro del ambiente artístico, Dutugahar y Shoviahar, para ejecutar este tema, que está en la base principal, es los instrumentos de viento. Me contaba que hubo una cantidad muy, muy grande de gente, de espectadores, que la actividad fue muy solemne, muy emocionante. Ayer justo estuve hablando casi 2 horas y media con Ararat, muy solemne, muy impresionante y muy sentida. Hacía mucho tiempo, según él, que no se escuchaba en la colectividad de Estados Unidos una actividad de esta envergadura, no se veía una actividad de esta envergadura, y bueno, me pareció bueno poderlo comentar para que ustedes puedan entrar a YouTube y puedan escuchar y ver de quienes le estoy hablando. Un excelente músico recibido en el Conservatorio de Armenia en 1978, hoy vive en los Estados Unidos, tiene un conjunto, enseña a adolescentes su conocimiento instrumental en Duduk y en Shavi, vive cerca de Hollywood, él tiene también, su hermana es una excelente cantante y docente también en canto y en música en los Estados Unidos, ella se llama Marine Petrosian y él, para que puedan entrar en YouTube y verlo, es Ararat Petrosian. Mikchan, ¿qué pasa? Y te dejo a vos que me hagas escuchar algún lindo tema. ¿Antes de cualquier lindo tema? No. Bueno, sí, vamos con un lindo tema ahora. Vamos con Robert Matevosian, Panjolik Manjolik. El petiso. Restaurante Anush, 20 años de experiencia, cocina armenio, árabe y griega. Organización integral para fiestas, reuniones y catering. Avenida Carabobo, 640 Flores, teléfono 4631-1349. Armenia, 1242 Palermo Viejo, teléfono 4776-0999. Ambiente familiar. Inmobiliaria Restra, de Pedro de Mizquiam. Compra, venta, alquileres, tasaciones sin cargo. Avenida Francisco Fernández de la Cruz, 1201 Capital. Teléfono 4918-0455. Email riestra@buscaimuebles.com. Joyería Star, atendida por la familia de Cricor Muradian desde hace más de 50 años. Avenida Dr. Ricardo Balbín, 4020 Capital. Teléfono 4542-6964. Y en Belgrano, Pampa, 2783. Joyería Star. ProForce, calzado deportivo de alta calidad. ProForce. Armenia, un lugar en el mundo, es auspiciado por Taller de Joyas Bartán, diseños exclusivos en piedras preciosas y semipreciosas en oro, platino y plata. Libertad 434, Oficina 12, Capital Federal. Tecno Escap, fábrica de silenciadores originales competición. Caños de escape nacionales e importados. Especialidad camión y colectivo. Doblado de caños, reformas especiales. Independencia 2729, Capital Federal, teléfono 4931-9789. Muy bien, continuamos en Armenia, un lugar en el mundo, en la 104.7, y les recordamos que nuestro teléfono es 4752-9744 y el mail es armeniaenelmundo@hotmail.com. Lo que quieran preguntar, lo que quieran mandar, lo que quieran opinar, por favor, se pueden comunicar con nosotros. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Brenda! ¿Por qué? Gracias. Hoy cumplimos 3 meses. Exacto, hoy cumplimos tres meses en el aire. No, duramos 3 meses. Exacto. Estamos robando todavía. Feliz cumpleaños a todos. Felicidades. Dani Jan. ¿Querés regalo? Bueno, eso va a ser un poco difícil. Un mes y medio antes, habíamos hablado de los apellidos. Habíamos quedado en... ¿Vas a cumplir con lo que me prometiste? ¿Qué te lo prometí? Yo no prometí nada, me parece. Vos me prometiste cantar algo a capela, un cachito. Vos me dijiste, ahora te está lavando las manos. Brüel está afónico. Anfónico, bueno, como decía yo cuando... Vocalización. Sí, hoy estamos por otra cosa. Sí, como yo, que estoy todo el sábado pensando en hoy, ¿viste? Estoy vocalizando. Claro. Sí, yo voy a Shivner Bimakremet. A la noche duermo a las 10, ¿viste? Yo los sábados a las 10, ¿viste? Duermo a las 10. Claro, sí, seguro. Sí. Seguro. Hay que vocalizar, sí, sí. Claro. Todos los de Boca vocalizan. No, yo no soy de Boca. No. Bueno, vamos. Bien, habíamos comentado, sí, poné el micrófono un poquito más cerca tuyo. Habíamos hablado de los apellidos y quedaste en traer un material que hoy creo que con esto vamos a terminar de cerrar aquello que habíamos prometido. Sí, una cantidad de dudas. Muchas veces nos encontramos con qué significan los apellidos o nuestros propios abuelos. Hemos preguntado, en algunos casos lo hemos resuelto fácil, digamos, el apellido es fácil de deducir de dónde viene el origen. Y acá encontré un material valiosísimo que vale la pena que todos tengamos, el libro de... ¿Narciso? Narciso Vinayán Carmona, pues un libro de materia, una erudición y al mismo tiempo es muy accesible para la lectura. Esa es la gran virtud que tiene Narciso Vinayán, que bueno, a la hora de hacer sus investigaciones siempre nos deja al alcance de cualquiera de nosotros, a pesar de la profundidad, ¿no?, de las investigaciones y todo eso. Pero acá voy a extractar unas partes que vale la pena que conozcamos un poco, la parte histórica, porque el IAN es mucho más antiguo de lo que nos imaginamos, así como el UNI y otras terminaciones. Él empieza de alguna forma, una introducción, hace alusión al cineasta Henri Verneuil, que lo define al IAN, no se olviden que estamos hablando sobre el IAN, el sufijo IAN. Lo define como blasón de nuestra raza, blasón como un escudo de armas, como algo que nos identifica a todos, ¿no? Algo común a todos los armenios. Así lo definió Henri Verneuil. Dice: esta característica terminación hermana a todos los armenios, las pocas excepciones confirman la regla, y los identifica entre sí y para afuera, o sea, para los no armenios. Proclama al mundo lo que lleva un armenio, o sea, todos aquellos que postamos un IAN, automáticamente nos sentimos identificados como hermanos o pertenecientes a la misma etnia. Escrito el obispo Coquián. Muchos de estos escritos han sido recopilados por Don Narciso a partir de escritos del obispo Coquián. No conozco el origen o dónde ha estado viviendo, en qué país. Sigue diciendo: es una terminación uniformadora, simpática y jamás monótona. Claro, la variedad de apellidos es tan grande que nos maravillamos las grandes diferencias, ¿no? E incluso a veces son apellidos muy parecidos entre sí, pero por efecto de las traducciones, qué sé yo, se han diferenciado. Elian dice: es una puerta grandiosa, solemne, al tema de los apellidos armenios, y tal como el cristianismo es el color de nuestra piel. O sea que tenemos los armenios dos cosas, incluso esto para que aquellos que no son armenios y nos están escuchando acá por la zona de San Martín, en la zona norte. Elian, así como el cristianismo, nos identifica a todos, es algo casi invariable, salvo, bueno, el cristianismo en este momento está cambiando el tema, hay muchas sectas, están proliferando en Armenia, pero de todas formas seguimos mayoritariamente siendo cristianos. Elian, como todos sabemos, Elian llegó desde Persia, es un sufijo muy antiguo que data de la época de Persia, tuvo influencia en Armenia. Llegó con los reyes de la dinastía Arsácida, los Arshagunians, en el siglo I, y se impuso entre la nobleza en las generaciones siguientes. O sea, primero fue, se insertó en la nobleza. Fue una terminación que evidentemente, según comenta más adelante, perteneció a una casta de gente muy poderosa, influyente políticamente, y después seguramente se fue difundiendo hacia el pueblo. Tiene escasa importancia gramatical el IAN en sí mismo, es una simple declinación, es un genitivo singular, simples tres letras, que significa literalmente de, pero con el sentido de hijo o descendiente de. Eso ya lo sabíamos en casi todos nosotros, ¿no? Intuíamos qué significaba eso. Remonta por lo demás a muchos milenios, no siglos, hacia atrás, a la época en que las diversas ramas de la familia indoeuropea vivían juntas. Estamos hablando de familia indoeuropea de idiomas y etnias incluso. Los latinos, los germanos, los celtas, los eslavos, los arios, es decir, los persas y los indios. Porque, es curioso que parezca, sin reflexionar, el IAN del inglés en palabras como Armenian o Indian es etimológicamente hablando el mismo IAN de los apellidos armenios. Eso es bueno, yo personalmente siempre me pregunté, Armenian decimos cuando hablamos con su inglés, y bueno, o los estadounidenses. Y es el mismo IAN, según deduce el obispo Coquián y toma y retoma don Narciso Vinayán. Si el inglés es exactamente igual, es muy parecido también en el francés, Armenien, y en el alemán, Armenien. Lo es también en el ruso, Armianin, y en el castellano, armenio o italiano, o chino coreano, o sea, tiene mismo origen, es simplemente una cuestión yo te corregiría, sí. En ruso, ¿cómo es en ruso? ¿Cómo es no armenio? No es armianin. No. Armiansky o armianin. Armianin. No, armiansky es el idioma, o sea, el idioma armenio. Sí. Está bien lo que dice, está bien pronunciado como se escribe, pero los rusos. La pronunciación sería un poquito distinto. Ajá. Bien. Bueno. Bueno, me importa, bien. Está bien. Claro, esto es algo vocal, digamos, pasa de ha pasado evidentemente y compartimos con otras etnias, de tiempo inmemorial es muy, muy aceptable, bueno, normal que tenga sus variantes lingüísticas, ¿no? Aquí el yan ha sido sustituido por terminaciones muy parecidas, in en el ruso, yo, yano o ino como el castellano, o yano en el italiano. Tomando estos ejemplos como simples muestras, son suficientes de sobra para demostrar que es un monumento, faro y fósil lingüístico a la vez, que recorta majestuosamente sus 10 milenios, distancias y culturas, y nos lleva atrás del tiempo. Cuando el yan llegó de la vecina amiga Persia hace 20 siglos, era completamente extranjero. El yan en sí mismo era un sufijo que entró en nuestro idioma, pero era claramente extranjero. En esa época se usaban en Armenia otras terminaciones y entre ellas predominaba el uní, que venía de la época Urartu, del siglo IX al VI, y aún más atrás en la época de Nairi. Como mi apellido. Antes de Cristo. Claro, antes de Cristo, claro. Del IX al VI estamos hablando mi de mi apellido Cristo, es Jeruní. El apellido, mi apellido original es Jeruní. Después se fue transformando en Sachián. Sí, sí, muy probablemente todos. ¿Qué mutaciones cabello que sufrieron? Mira, de Jeruní pasamos a Sánchez. Claro, pero bueno, hoy ahora en este momento, lo voy a interrumpir, no tenemos tanto tiempo, pero los invito a todos, el que pueda, especialmente a comprar el libro, adquirir el libro que está allá. ¿A dónde? En la Feria del Libro, por ejemplo, cuando vaya una escapadita esta tarde, o si no... ¿Qué termina mañana, no? La feria. Hoy termina. En la administración de la iglesia, al lado del Colegio San Gregorio, sí. Ahí está, en exposición. Yo les puedo recomendar que lo tengan, pues un libro de cabecera para cualquier familia armenia, cualquier persona que quiera conocernos sobre este tema. Hay decenas... ¿Cómo se llama el libro? El libro del autor... No, Los Amigos en la Argentina. Es un libro que tiene dos ediciones, está la segunda edición, que está más enriquecida. De Narciso, dijiste. De Narciso Vinayán Carmona, sí, claro. Sí. Yo les recomiendo que lo tengan y lo consulten permanentemente, porque esto puede llegar a contestar muchas preguntas especialmente de jóvenes, hijos, nietos, sobrinos de la nueva generación, incluso para nosotros adultos que tenemos muchas dudas respecto de dudas básicas de lo armenio, digamos. Sí, pero acá están explicadas muy sencillamente, muy muy sucintamente y con mucha erudición. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la información. Y ahora vamos con un tema de Yuyan. Atende a ver quién es, dale. Sí, sacamos al aire si quieres. Bueno, vamos con Yuyan Petrosyan. Hay un oyente, todos los artistas, ¿no? Que cantan Valeria Ambrosa, ya están. Din u hav kin kekni bonoin luis mari toreni maski u artat haski Amen. خون مطر مای برین حیات خونه روممه Bueno, acá seguimos discutiendo sobre los apellidos. Discutiendo no, porque Dani no nos da lugar para discusión, o sea, lo estamos escuchando. Yo no, don Narciso, acá... Sí, don Narciso. Y mira, acá tenemos... Pobre don Narciso, escribió algo y vos ya te... ¿Qué? Acá tenemos de todos los pueblos, ¿viste? Así que estamos haciendo un... Reconocimiento étnico... De apellidos y de, de localidades, sí. Sí, es interesante. Hay mucho para leer sobre eso, sobre lo que Daniel leyó. Y después, es cierto, si tienen la oportunidad de conseguir el libro, por favor. ¿Leíste El Señor de los Anillos, Dani? ¿En serio? ¿No? Ahí también da una explicación de los apellidos, pero de los elfos, de los, ¿viste? Está terrible, buenísimo. Está bueno. Léelo. Ya que tanto incluso, te interesa, perdón, hay un sitio en internet de Estados Unidos que uno se puede comunicar. ¿Quién te llamó, Dani? ¿Quién era que te llamó a celular? Una persona que preguntaba por este tema, quería averiguar eso. Pero pasale nuestro número, 4752-9744. Sí, claro, escúchame. No, y resulta que no se entiende mucho. Perdóname, termina. En el sitio internet uno puede tipear su apellido y le buscan dentro de los registros de Estados Unidos todos los parientes que pueda llegar a tener dentro de Estados Unidos, los registros de aduanas seguramente, o de las épocas migratorias. Bueno, a mí me han aparecido decenas de durumias. Sí, pero yo encontré y reconozco solo unos que están en Francia, en Marsella. Sí. El problema es este, que cuando salen de Armenia muchos apellidos se cambian. Cuando pasan, los cambian sí o sí. Problema la J, fonética, la G, se cambian. Los documentos. Mi apellido se cambió. Los que están en Francia tienen otro, los que están en Estados Unidos tienen otro, y los que están en España tienen otro. Eso, se fueron cambiando. Parte del problema es que muchos de nuestros abuelos no tenían los documentos o lo habían perdido, ¿no? O era elegible porque estaban en turco o estaban en la aduana, pasando de país en país, tuvieron que por fonética sacarle Al no saber el idioma ellos pronunciaron, y quien estaba ahí de la aduana escribiendo, bueno, escribió lo que entendió. Estamos cerca de finalizar el programa, así que un beso grande a todos, un buen fin de semana. Parisha Pataverj Polorit Polorit Metz, Metz Bachikner, Hamburgner, Shunuragalem, Noren, Polorit Bor, Galasek, Ais, Alika, Amen, Giragior, todos los días domingo, de 10 a 12 del mediodía, Minch, Hachor Tantibum, Mikael Jan, Daniel y Ev, Yev Cezir, Siralium Gantirner. Se desutió. Se desutió.